Jueves 3 de julio. Porque yo, el Señor, digo, yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará, su cuerpo se renovará como la hierba. Isaías 66 versículos 12 al 14. En estos versículos se compara el amor de Dios con el cuidado y consuelo que una madre brinda a su hijo. Todos los seres vivientes necesitamos cuidados y amor desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Nutrirnos con alimentos, seguridad y amor es indispensable para vivir. Y durante la mayor parte de nuestras vidas, ese sustento lo recibimos de otros o con otros. Estar solos puede significar que quizás sobrevivamos, pero no alcanzaremos la plenitud. Sin embargo, a pesar de saber esto, muchas veces somos bastante egoístas y poco empáticos con los demás en detrimento de nosotros mismos. Por eso, el Dios protector y restaurador de este texto sagrado nos infunde seguridad asegurando que está con nosotros, como lo estuvo con el pueblo de Jerusalén. Y, a su vez, nos invita a fijarnos en nuestro prójimo para ofrecerle ese sustento de esperanza, renovación y paz. Por paz, que es calidez de amor fraterno, por paz que es bienestar y es alegría, por paz que es de justicia rico fruto y tiene en Dios sustento y garantía. Canto y Fe número 342. María Esther Norval para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.